debes comenzar bailando el zun zun zun. Así podrá vivir la vida sin sufrir. Si tienes un dolor, trátalo de olvidar. Bailando con amor y todo pasará. Tómame la mano, saltemos un poquito, verás qué bonito, bailando así. Tómame la mano, saltemos un poquito, verás qué bonito, bailando así. Si dolor tú puedes olvidar, dejando de pensar en lo que ya pasó. Vete de una vez, ven, vamos a bailar, que yo quiero gozar contigo el zun zun zun. Tómame la mano, saltemos un poquito, verás qué bonito, bailando así. Tómame las manos, saltemos un poquito, verás qué bonito, bailando así.